Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 18 de octubre del año 2020. Hoy se cumple exactamente un año desde el día en que, por largo tiempo, el descontento de la mayoría de los chilenos se expresó masivamente. Todo comenzó cuando grupos de jóvenes estudiantes secundarios y universitarios saltaron los torniquetes de estaciones del metro para hacer presente el descontento de la familia por los altos costos de la locomoción, escalando el descontento a los trabajadores por sus bajos sueldos, los pensionados por sus bajas pensiones, los automovilistas por los altos cobros de las autopistas, los transportistas por los peajes de las vías concesionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los grupos económicos entraron en pánico. Hay que meterse la mano al bolsillo hasta que duela, dijeron algunos. Entregaremos bonos, rebajaremos los costos de los servicios básicos y mucho más, proponían. Mientras los responsables de los 30 años de transición y de los consensos que permitieron todos estos abusos contra los chilenos cabildeaban y planteaban soluciones. Algunos se subieron al carro de las protestas, como si no tuvieran ninguna responsabilidad, y las protestas continuaban día a día. El mundo neoliberal, más allá de nuestra frontera, estaba consternado. Algunos llegaron a creer que era posible una revolución mundial. Mientras las protestas continuaban y la solidaridad mundial de los agredidos por el neoliberalismo continuaba, así llegamos al 15 de noviembre, cuando ya los cerebros del consenso neoliberal estaban a punto de estallar, surge una posible salida: convocar a un plebiscito para una nueva constitución. Se atrincheran en el Congreso en Santiago y comienzan a urdir la salida. ¿Qué tipo de propuesta iban a hacer? Convocan a algunos, dejan de convocar a otros, y así pasan las horas hasta que, casi al amanecer del día siguiente, en que finalmente firman un acuerdo por la paz social y la convocatoria a un plebiscito para preguntar a los chilenos si quieren una nueva constitución y si quieren que se conforme una asamblea mixta con parlamentarios y ciudadanos, o solo con ciudadanos, y una larga lista de subterfugios con varias votaciones mediante. La primera prueba sucederá este 25 de octubre. Los neoliberales no pierden la esperanza de que, con los miedos que se han tratado de introducir en este largo periodo de pandemia, logren lo que la gente no apruebe una nueva constitución, por lo menos no obtengan el apruebo y constitución constituyente, una mayoría que les impida seguir maniobrando para mantener sus privilegios. Luego de esto acordaron que se necesitarían 2/3 para aprobar los cambios que se requieren. Ha sido un año lleno de vicisitudes para el mundo al hacerse presente la pandemia del coronavirus. En Chile la pandemia le permitió al gobierno reinstalarse y comenzar a usarla para profundizar la represión con estado de emergencia mediante toque de queda y restricciones de todo tipo, pero siempre con el miedo que sienten y con el que hacen sentir a la población presente. Han logrado gobernar con los más altos porcentajes de rechazo que ningún gobierno en los últimos 30 años haya tenido, pero lo siguen haciendo como si no fuera así. Está claro que no quieren perder los privilegios que han mantenido desde tiempo de la dictadura. Estas últimas semanas han agudizado los miedos en la población. Es difícil no encontrar a alguien que no haya realizado algún acto de descontento durante el tiempo de las protestas. El gobierno y los canales de televisión día a día hacen creer que todos son terroristas, deteniendo jóvenes que se les acusa de serlo, sin que todavía haya concluido juicio alguno. Su apuesta por una mejor inteligencia del Estado ha pasado por infiltrar, y desde esa infiltración asusar a las organizaciones sociales para que realicen actos que victimicen al gobierno y a la policía uniformada. Así lo demuestra el descubrimiento del policía descubierto en Peñalolén y que ha sido defendido por el gobierno, aunque su actuar sea impresentable. Para esto, durante todo este tiempo de pandemia, han tratado que el Congreso apruebe leyes que les permita gobernar como en dictadura. El pueblo de Chile tiene este 25 de octubre la gran oportunidad de expresarse por un país más justo. De domingo a domingo, sin restricción. Y ya estamos con Javiera Reyes, que está en los mandos técnicos como cada domingo, en los mandos técnicos de las redes sociales, porque en los estudios está el control Juan Rivera. Y por supuesto, Patricio Palma. ¿Cómo están todos ustedes en un día 18 de octubre, cuando se está conmemorando un año del comienzo de las protestas sociales? ¿Quién quiere decir algo de inmediato para no perder? ¿Cómo están? Buenos días a todas, a todos. Estamos bien, porque yo soy parte de la inmensa mayoría de los chilenos que mira este día y lo piensa con optimismo y esperanza, con voluntad y convicción de que es posible avanzar y superar las causas de que fueron el origen de esta revuelta popular que se marca el día 18 de octubre de 2019 con una fuerza tremenda. Creo que la inmensa mayoría de los chilenos lo ve de esa manera. Entiende que esa coyuntura fue una coyuntura que puede dar el inicio a un proceso de cambios profundos en nuestro país, que elimine las causas que llevaron precisamente a ese estallido social, entre las cuales está, por supuesto, la constatación de la increíble desigualdad que reina en nuestro país, del abuso con que los poderosos someten la voluntad y los intereses de los que son menos fuertes o de los que son débiles, y por supuesto la corrupción que utiliza los recursos que el Estado produce de manera impropia desde el punto de vista del interés nacional. Creo que cuando uno piensa en las causas del 18 de octubre, tiene que distinguir entre lo que fue la causa inmediata, que fue la gota que rebalsó el vaso, y la comprensión que fue asumiendo en la mente de chilenas y chilenos el que había que poner término a un régimen que ya duraba demasiado y que creaba demasiada injusticia, demasiado resentimiento, demasiado problema. Y así surge ese 18 de octubre. Cada uno tiene sus recuerdos, por cierto, yo tengo los míos. Estaba, me acuerdo, trabajando en una oficina, en un edificio de 12 pisos, y empecé a escuchar alrededor de las 6 de la tarde un ruido que me llamó la atención, que no había escuchado nunca. Me asomo a una ventana y entiendo que ese ruido era el caceroleo incesante que surgía de las ventanas de mis vecinos. Me asomé a ver otra torre que está colindante del edificio en donde estaba, y los vecinos también se asomaban por las ventanas y tocaban cacerolas. El ruido era ensordecedor, y ahí cualquiera de nosotros se habría dado cuenta de lo que yo me di cuenta. Aquí está pasando algo distinto, algo diferente. Todos estábamos conscientes de que había una gran agitación producida por el alza de los pasajes del metro y de la movilización que habían iniciado los estudiantes, como bien recordaba Julio. Pero de pronto nos dimos cuenta que esto había penetrado profundamente en la mente y el corazón de las chilenas y los chilenos que salían a las calles. Y efectivamente, cuando abandoné la oficina a eso de las 7:30 de la tarde, las calles estaban repletas de gente en todas las esquinas, que hacían sonar las cacerolas, que gritaban con entusiasmo, con júbilo, que algo iba a ocurrir en nuestro país. Creo que es muy importante ver estos hechos de esa manera, como hechos de esperanza, como hechos de convicción en que es posible cambiar el futuro para bien, y no verlo de la manera odiosa, terrible, que lo ve la derecha chilena y que lo ve el propio gobierno. Cuando el Mercurio hoy día, por ejemplo, pone una inmensa fotografía de la destrucción del metro de Santiago como símbolo de lo que es este proceso de revuelta popular y de posibles cambios en nuestro país. ¡Qué ceguera! ¡Qué estrechez! ¡Qué manera de reducir el alcance de lo que está ocurriendo a una sola de sus dimensiones! Se quemaron estaciones del metro, sin duda. ¿Está claro quién lo hizo? No está claro. hay muchas dudas, dudas muy fundadas, incluso considerando lo que Julio agregaba al final de su comentario, esto de que se ha descubierto que la infiltración de agentes encubiertos en las organizaciones sociales es un fenómeno que ya tiene algún tiempo y que es, por cierto, completamente ilegal, ya que no es el espíritu que rige al agente encubierto en cualquier parte del mundo. Bueno, pero presentarlo así y no presentarlo como la convocatoria que se hizo en poco tiempo después a varios millones de personas en todo Chile, que salieron unidas a exigir la superación de ciertos problemas y nucleadas en torno a una consigna que había sido levantada hace más de 20 años por las fuerzas más progresistas del país, es, bueno, es ceguera, es simplemente el intento reduccionista de apretar los últimos tornillos que le quedan a su capacidad de dominación. La nueva constitución, que fue la gran consigna de las fuerzas progresistas de Chile durante los últimos 20 años, no tardó en ponerse en boca de millones de chilenos que la vocearon, que la cantaron, que la asimilaron a sus reivindicaciones, que se transformó en el núcleo de unidad, en el factor de unidad, esta movilización gigantesca que ocurrió entre octubre y noviembre, y que forzó a la clase dominante, forzó al gobierno a llegar a este intento de acuerdo, que también, como se ha dicho aquí en este programa, bueno, tuvo desde el comienzo algunos vicios que se han quedado patentes en el curso del proceso. Pero no importa, estamos hoy día a una semana del plebiscito en que celebraremos lo que ocurra como una enorme victoria popular. Qué importante es tener victorias populares. Qué importante para el pueblo es tener victorias que le hagan mantener el optimismo y avanzar hacia el proceso de cambio tan importante y necesario en nuestro país. Ese es el 18 de octubre que celebramos nosotros. Esa es la esperanza con que hablamos hoy día en estos micrófonos y nos estrechamos con nuestras auditoras y auditores en el deseo común de superar los problemas de Chile y tener una vida diferente. Muy bien, Patricio. Javiera, ¿cómo está usted? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien? Yo lo escucho. Sí, muy bien. Escuchamos bien. Ya, que cambié mi audífono, por eso les puedo. Ah, qué bueno, sí. Se ve bien ese con esos audífonos. Yo también cambié audífono. Oiga, sí lo veo. Bueno, estaba escuchando. No, puedo cambiar los míos. Patricio, no voy a cambiar los de. Estaba escuchando muy atento a las palabras de Julio, de Patricio. Bueno, no, primero que todo, saludar a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo en un día que es tan emblemático y que se cumple un año desde que empezó a vislumbrarse esta posibilidad de que el país, nuestro país, en medio de tanta injusticia y de también, digámoslo, tanta violencia, tuviera la posibilidad real de ser distinto. Y creo que a un año de ese episodio, de ese día en realidad, no fue un episodio, creo que no puedo evitar pensar que hace un año y una semana atrás nadie pensaba de que iba a pasar, digamos, lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante. Considerando también de que es un milagro que no haya ocurrido una situación de manifestaciones álgidas antes y que aparte después fuéramos a tener una pandemia. Creo que eso nos habla de un año que sin duda ha sido movido para los chilenos y las chilenas, pero donde la esperanza se hace presente en nuestro país y donde tenemos esta primera posibilidad de terminar con la constitución de Pinochet. Y eso yo quisiera relevar, que el 25 de octubre es el día donde el pueblo de Chile puede eliminar uno de estos candados que ha sido tan difícil de poder, digamos, sacar de nuestra historia, de nuestro país. Y esta posibilidad sin duda es un hecho histórico que ha costado vidas, que ha costado ojos y que ha costado un sinnúmero de hombres y mujeres que han salido violentados de la represión del Estado de Chile. Y esta posibilidad histórica requiere que estemos alerta y con sentido de movilización la mayor parte del tiempo que queda, porque aquí en este país lamentablemente se ha acostumbrado a que unos pocos hagan y decidan por la gran mayoría, y eso es parte de lo que el pueblo de Chile hoy día se revela y empuja para que podamos efectivamente tener un cambio profundo en nuestro país, porque ya no queremos que sigan decidiendo por nosotros, y no nos parece de que haya un país que finalmente no nos pertenece. Y en ese sentido creo que es importante recordar a los mártires de esta revolución de octubre. Creo que lamentablemente no todos volvieron a sus casas. Algunos hoy día, aparte de no haber vuelto, digamos, quienes han lamentablemente fallecido, hay presos políticos que están en nuestro país, lo que sin duda, con el contraste de las condonaciones del caso de Ponce Leroux y otra serie de aberraciones que hay en nuestro país, nos da uno de los contrastes que más nos indignan en el Chile actual. Y también aquellos que han sufrido lesiones, los traumas oculares y otra serie de situaciones que hemos visto a Fabiola Campillay, a Gustavo Gatica, donde sin duda son casos que no han marcado la historia también de nuestro país, un país donde lamentablemente se violan los derechos humanos y donde el cuestionamiento profundo que hay hacia las instituciones de nuestro país está latente y está presente todos los días. Y esta semana nuevamente vemos toda esta situación ocurrida con la infiltración de un funcionario de Carabineros en la población de Lo Hermida, donde él incitaba, por decirlo de alguna manera, a cometer delitos, y donde trastoca uno de los pilares más importantes que hay que seguir, digamos, potenciando en este cambio y transición de Chile actual, que es la organización social, que ha sido desnaturalizada por años en nuestro país, donde se le ha quitado su rol transformador y donde vienen a violentar la organización social sin respetar que incluso aquellas organizaciones sociales expresadas en ollas comunes y en otras vienen a suplir tantas carencias que tiene el Estado de Chile hoy día. Entonces, en este marco es que llega este 18 de octubre, y este 18 de octubre, el aniversario de la dignidad de Chile, que, bueno, sin duda es un capítulo de nuestro país que va a requerir mucha resistencia, en el sentido de que es una lucha de largo aliento. En eso, igual, en todo caso, contenta, yo al menos me siento feliz de poder estar en este momento histórico, y me siento más feliz que nunca de que estemos a una semana de que podamos hacer historia votando la constitución de Pinochet, que se lo merece, se lo debemos a nuestros padres, se lo debemos a nuestras generaciones, y se lo debemos también a los que vienen más adelante. Eso es una deuda histórica que el pueblo de Chile va a zanjar este 25 de octubre. Desde la mañana, desde muy temprano. Muy bien, gracias, Javiera. Javiera Reyes. Javiera, ¿estamos con el invitado ya conectado o todavía no? No, todavía no. Debiéramos tratar de ayudar a que se conecte, porque ya estamos en la hora para poder conversar con él. Y mientras tanto, Patricio, ¿algo que agregarle? Mira, yo creo que seguramente vamos a conversar bastante con nuestro invitado sobre el importantísimo tema de los derechos humanos que han sido violentados durante todo este año que hoy día conmemoramos de revuelta social. Pero uno de los hechos que llama la atención es lo que se ha conocido en la última semana, que tiene que ver con esta infiltración policial en un organismo social. Creo que sobre esto hay que llamar la atención, hay que explicarlo detalladamente, hay que pedir las explicaciones que se requieren a las autoridades, porque una cosa es la infiltración de un agente encubierto en una organización criminal, lo cual normalmente tiene antecedentes claros que se ponen en conocimiento de la justicia para que ésta de alguna manera esté informada de estos movimientos. Y otra completamente diferente es la que se ha conocido durante la semana, es decir, la infiltración de una persona a la cual se le otorga una doble identidad formalmente, en lo cual participa el propio servicio de informaciones del gobierno, participa la oficina de informaciones y de identificación. Tenemos un agente con doble identidad, pero este agente no se infiltra en una organización criminal, se infiltra en una organización social a la cual se intenta revestir de carácter de organización criminal. Caramba, que es diferente, caramba, que es serio esto. Entonces ahora entendemos lo que han sido los intentos durante los meses pasados de crear condiciones distintas de infiltración de agentes encubiertos en organizaciones sociales, como establecía el proyecto de ley que intenta aprobar el gobierno en el Parlamento, al cual equivocadamente han concurrido incluso algunos parlamentarios que se declaran de oposición. Esto es extraordinariamente serio, porque ¿cuál es el límite que se le pone a la infiltración de un agente encubierto en la organización del país? ¿Estarán en las escuelas? ¿Se infiltrarán en los sindicatos? ¿Serán parte de las juntas de vecinos? ¿Participarán en algún club deportivo tratando de encontrar allí pistas para organizaciones criminales? Esto es realmente grave, y que el ministro del Interior, el señor Pérez, haya justificado totalmente la actividad de este agente encubierto parece algo sorprendente, porque él ha terminado diciendo: los que quieran querellarse, que se querellen. A ver, si yo no necesito permiso del ministro del Interior para querellarme, utilizaré las prerrogativas que tengo como ciudadano del país para presentar una demanda o una querella. Entonces, el descaro con que este señor ministro defiende la actuación de un funcionario policial encubierto en una actividad que no estaba relacionada con una agencia criminal es realmente delicado. Más delicado cuando se conoció el testimonio de personas que habían tenido contacto con él, de que este agente impulsaba la agresión a algunas dependencias de la policía. Entonces, la tan bullada agresión de la fuerza social a la policía y al sistema de relaciones sociales comienza a ser vista desde otra manera cuando uno entiende que hay también provocaciones. Y hoy día, cuando me ponen las fotografías de la destrucción del metro, yo recuerdo claramente que comentamos en este mismo programa que curiosamente había desaparecido en algunas estaciones del metro la policía uniformada formal, habían quedado esas estaciones al descubierto, y que, bueno, era posible que ocurriera cualquier cosa. Ese cualquier cosa ocurrió efectivamente, pero con este antecedente quedan grandes dudas respecto de quiénes verdaderamente provocaron esa enorme destrucción de las instalaciones del Metro de Santiago. Dejo hasta ahí porque estoy viendo en pantalla a nuestro invitado de hoy, al que le damos, por cierto, la más cordial bienvenida, Carlos Margot. Sí, es. Está ya presente Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, abogado. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarlo. Aquí estamos, pues, muy expectantes de lo que puede pasar hoy día, particularmente en lo que tiene que ver con la actuación de las fuerzas policiales frente al inevitable expresión de de la ciudadanía, ¿no? Que se va a volcar hoy día a las calles a celebrar y a conmemorar este aniversario del inicio de la revuelta social del 18 de octubre. Muy bien, efectivamente, lo que uno le llega de inmediato a la cabeza en una jornada, en una fecha como esta, tan trascendente, se cumple un año desde el comienzo de una protesta que no se veía en Chile desde... Sí, ascendente además, digamos. El comienzo de una protesta que termina siendo una protesta casi nacional e incluso con algunas repercusiones internacionales, y que además tuvo como consecuencia la violación a los derechos humanos, tuvo como consecuencia que mucha gente fue víctima de la represión de la policía, y que finalmente terminamos en una situación hoy día en que la policía está tratando de infiltrar a las organizaciones sociales para que éstas cometan delitos que ellos puedan reprimir y justificar. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, nosotros lo hemos planteado desde un comienzo, a partir del mismo 18 de octubre. Hemos visto que el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social, el gobierno, la respuesta que tuvo frente a esa multitudinaria, masiva y muy expresiva reacción de la ciudadanía frente al abuso institucionalizado, a la desigualdad grosera, en fin, y a la negación de derechos sociales que importa este modelo neoliberal que está normativizado en la Constitución Política del 80, bueno, fue la represión, esa fue la respuesta. O sea, en vez de un gobierno cumplir con su tarea, ¿no? Un gobierno se expresa, ¿no es cierto? Se dice que lo preside un primer mandatario. Mandatario. Mandatario significa que hay un mandante. Y el mandante, bueno, es el pueblo de Chile. El pueblo de Chile expresó la necesidad de cambio, la necesidad de transitar hacia un modelo de sociedad que estuviera fundado fundamentalmente en el respeto y garantía de los derechos humanos. Entendido esto, los derechos humanos, y esto es muy importante, en su más amplio espectro, porque lo que pasa es que históricamente aquí en nuestro país el concepto de derecho humano está asociado, bueno, y con justa razón, a lo que fue la violenta represión en el tiempo de la dictadura cívico-militar, donde los derechos más esenciales fueron brutalmente violados, ¿no? Como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal. Ahí tiene los asesinatos, los torturados, los presos políticos. Pero sin lugar a duda, el concepto de derecho humano es un concepto integral que habla de un modelo de sociedad donde la dignidad humana se alcanza sobre la base justamente del respeto y garantía de todo y cada uno de los derechos humanos que están expresados en los distintos pactos y convenciones de derechos humanos que el Estado chileno ha suscrito, y entre los cuales está el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda digna, el derecho a un trabajo digno y una remuneración justa, entre otras. Y por cierto, todo lo que tiene que ver con los derechos ambientales, y por cierto, uno de los más elementales, como el acceso al agua, ¿no? En fin, todo eso engloba la concepción de derechos humanos, y sobre la cual yo creo que descansa gran parte de la demanda mayoritaria del pueblo de Chile. Es decir, avanzar hacia un proyecto de sociedad que supere el actual modelo de cosas, el actual estado de cosas, donde se niegan precisamente en forma sistemática estos derechos. Y la defensa que se ha hecho de este modelo negador, ¿no es cierto?, de los derechos más elementales, ha sido justamente la represión. Nosotros, si me permiten un segundo, Julio, hemos hecho un parangón. Hemos hecho un parangón con lo que fue precisamente la respuesta de los sectores conservadores y retardatarios de la sociedad, que reaccionaron también frente a un proceso de transformaciones sociales que encabezó el presidente Salvador Allende, que lo que buscaba precisamente era ensanchar libertades, garantizar derechos humanos respecto de sectores que habían estado históricamente marginados y excluidos. Y la respuesta también fue la represión. Pues la aplicación de la política de exterminio, que bueno, ya conocemos, ¿no?, en qué consistió: detenidos, desaparecidos, ejecutados, torturados, relegados, exiliados, en fin. Y a partir del 18 de octubre, la reacción también de los sectores conservadores que defienden el status quo ha sido también una aplicación de una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos. Y ahí están entonces las las duras y frías cifras que hablan de la cantidad de muertos, la cantidad de torturados, los 461 víctimas de trauma ocular, etc. Y el problema de fondo, a un año, ¿no es cierto?, de haberse iniciado esa revuelta social, es que esa política continúa, que la represión no ha cesado y, en consecuencia, el conflicto no ha terminado. ¿Aló? Julio está autosilenciado. Estoy con el micrófono cerrado. Javiera, Patricio decía, Patricio, usted, ¿Javiera todavía está trabajando o no? Estaba escuchando muy atentamente. Bueno, Carlos, te saludamos. Muchas gracias por el contacto del día de hoy. Y preguntarte por el estado actual de todas las denuncias, digamos, o de alguna, o de lo que tú pudieras, digamos, contarnos de violaciones a los derechos humanos, si eso efectivamente está avanzando o si no. Yo he escuchado algunos casos de gente, digamos, diversa, que ha tenido situaciones de violencia, que se ha querellado, que ha buscado, digamos, hacer justicia, y sin mucha, como, y por lo que me transmitían, no hay muchas posibilidades de que eso realmente, digamos, esté avanzando. Pero preguntarte eso también como fenómeno político. ¿Es posible, por ejemplo, o cómo es posible establecer reparación para todos aquellos, por ejemplo, que han perdido sus vidas, a sus familias, o aquellos que han tenido trauma ocular, por ejemplo, entre otros? Bueno, vamos a partir por el principio, en realidad. No saludé a Javiera, no saludé a Patricio y no saludé a Julio. Así que vamos a empezar de nuevo. Es que debe ser que estamos en un día especial y que justamente estamos muy expectantes, muy preocupados, pero también ocupados. Mira, Javiera, sin lugar a dudas, también yo quiero, para contestar tu pregunta, quiero hacer también una suerte de déjà vu, o hacer una pequeña reminiscencia histórica, porque, mira, lo que ha ocurrido hoy día en nuestro país, en este periodo, tiene que ver justamente con la forma como se enfrentaron las tareas que debía asumir la transición política en Chile. Mira, quiero decirte que, desde el punto de vista de los derechos humanos, cuando se sale de una dictadura, surgen cuatro obligaciones de carácter internacional que están expresadas claramente en distintos instrumentos. Cuatro obligaciones, que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Bueno, a partir del año 90, el Estado de Chile tiene que cumplir con estas obligaciones. Y nosotros hemos visto, y lo hemos constatado, y no solo los organismos de derechos humanos nacionales, sino que también los órganos que forman parte del Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos, que permanentemente monitorean justamente el cumplimiento de estas obligaciones, es que el Estado de Chile está al debe, ¿no es cierto? Para ser muy sintético, en materia de verdad, por ejemplo, solo decir respecto de los déficits, hay 1.201 detenidos apresados, respecto al cual no se sabe aún su paradero. Respecto al tema justicia, hay un puñado muy pequeño, ¿no es cierto?, de condenados por crímenes contra la humanidad que están en Punta Pesco y Colina 1. Pero hay cientos de otros que gozan de la más completa impunidad. En materia de reparación, sin lugar a dudas, la reparación no ha estado a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos, porque se señala que los criterios de Naciones Unidas hablan de reparación integral. Y ciertamente aquí lo que ha habido es justamente lo que señaló Ricardo Lagos el año 2003, cuando, a propósito del establecimiento de la Comisión Wallis sobre prisión política y tortura, habló de que se iba a otorgar una reparación austera y simbólica. Es decir, dicho de otra forma, él dijo eufemísticamente, ¿no es cierto?, que se iba a entregar una reparación miserable, ¿no? Y en cuarto lugar, respecto a la garantía de no repetición, y este es el punto más central. La garantía de no repetición son el conjunto de aquellas medidas que el Estado tiene que tomar, aquellas políticas que tienen que implementar para efectos de evitar la repetición de los hechos, es decir, para avanzar hacia el nunca más. Esa frase, ¿no es cierto?, tan manida y que todo el mundo usa, pero que finalmente nadie se hace cargo de verdad. Y allí estamos muy al debe. Fíjate, dos grandes medidas o políticas que se sugieren desde el primer momento a partir del inicio de los tránsitos de una dictadura de una democracia son la reestructuración de las Fuerzas Armadas y Seguridad y, en segundo lugar, la reestructuración del Poder Judicial. Estas dos grandes instituciones que justamente tienen que ver mucho, unos con la represión desatada, ¿no es cierto?, y los otros con el deber de resguardar debidamente los derechos humanos, lo vivimos muy bien en Chile. Y resulta que si nosotros analizamos estos 30 años de transición, nunca se tomó en serio estos desafíos y estas obligaciones internacionales que la comunidad internacional demanda respecto a los estados postdictatoriales. Y entonces, tenemos todavía Fuerzas Armadas y de Carabineros que siguen adscritas en su formación con la doctrina de la seguridad nacional, lamentablemente, que no enseñan, no tienen una formación en derechos humanos que les permita tener justamente una adscripción a los valores democráticos y a los derechos humanos como un eje central, digamos, de su comportamiento y comportamiento institucional. Y respecto al Poder Judicial, lo mismo. Todavía tenemos, fíjate, a pesar de la existencia de una norma clara en el artículo 5, inciso 2, que obliga a los tres poderes de Estado a aplicar los pactos y convenciones de derechos humanos en sus actuaciones, muchos ministros de los tribunales superiores de justicia siguen desconociendo y no aplicando la normativa internacional de derechos humanos en sus fallos. Entonces, hago esta extensa introducción justamente para contestar esta pregunta. Hoy día tenemos una situación de impunidad muy grande. En general, los tribunales han tenido un comportamiento asimétrico respecto de los hechos que han sido sometidos a su conocimiento. Y me explico. Tenemos al menos 600 presos políticos en las distintas cárceles de Chile. 624 más o menos presos políticos que han sido formalizados y con la medida cautelar de prisión preventiva. Respecto de los violadores de derechos humanos, tenemos apenas 66 formalizados. Formalizado significa, ¿no es cierto?, que se le comunica a la persona de que va a ser investigado por un delito determinado. Privados de libertad son 23, y por cierto, la mayoría de ellos lo hacen bajo la medida cautelar de arresto domiciliario o en sus unidades o en unidades policiales, es decir, ciertamente en condiciones bastante distintas. Entonces, allí se nota inmediatamente la simetría con que está actuando el Poder Judicial. ¿Y cuál es el agregado que yo haría respecto a este punto? Los fiscales que tienen un comportamiento más acorde con lo que son sus obligaciones, como por ejemplo la fiscala Jimena Chón, sufren los hostigamientos y el amedrentamiento, ¿no es cierto?, de parte de lo que hemos conocido. No son inventos, esto ha salido en la prensa, ha circulado incluso los videos, las redes sociales, una carta que se le hace llegar, ¿no es cierto?, su domicilio a su hijo, de amenaza, por cierto, este oficial de carabineros que merodea su domicilio, etcétera. Y por otro lado, fíjense, otros fiscales que han decidido también cumplir con su deber de investigar, como los fiscales Marcelo Carrasco y Javier Armendáriz, que están investigando las causas iniciadas por querellas, entre otros, por nuestra institución, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que se ha querellado en contra de el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el presidente de la República, como las autoridades sanitarias que han diseñado e implementado una estrategia sanitaria que, a nuestro entender, absolutamente negligente, constitutiva de ilícitos contemplados en el Código Penal, han sido objeto de denostaciones y descalificaciones por parte de los abogados de los querellados. Los querellados, repito, son el presidente de la República y el exministro Jaime Mañalich. Entonces, nos encontramos en una situación que, de alguna otra manera, nos recuerda también lo vivido en dictadura. Ustedes han de tener presente que justamente durante todo el tiempo de la dictadura, las cárceles de Chile estaban atestadas de presos políticos, pero no había ningún condenado por los graves crímenes contra la humanidad que se estaban cometiendo, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Solo agregar, hay un solo condenado a partir del 18 de octubre por violación de derechos humanos, uno solo. O sea, esa simetría es, yo creo que es muy importante que se sepa y que se difunda debidamente. Patricio, estamos conversando con el abogado Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que Carlos ha hecho una magnífica síntesis del estado de cosas a la fecha, desde el punto de vista jurídico, pero no solamente jurídico, también social. Y seguramente sus palabras son seguidas con mucha facilidad por nuestras auditoras y auditores para dar cuenta de este estado de cosas que configura la situación dramática de violación de derechos humanos en nuestro país. En ese sentido, Carlos, profundizando sobre algunas de las cosas que tú planteas, llama la atención el comportamiento de la policía, y creo que tú lo defines bien cuando dices que aquí hay una policía que no ha sido reformulada desde el tiempo de la dictadura. Pero ¿qué podemos decir de los estándares y protocolos que sigue la policía chilena en comparación con lo que son los estándares internacionales hoy? Sería interesante tal vez que tú pudieras diseñarnos un poco el panorama, porque da luces sobre el tipo de reforma que andamos buscando, que se requiere. Así es, muy, muy, muy importante, porque la adscripción a los valores democráticos y al respeto a los derechos humanos se expresa en cuestiones y en políticas específicas, ¿no es cierto?, en el quehacer de las instituciones policiales. Mira, un aspecto muy relevante a nuestro entender que ha sido, constatado durante todo este periodo, en estos 365 días a partir del 18 de octubre, es que el gobierno ha hecho oídos sordos respecto de las recomendaciones que han hecho distintos organismos internacionales que hicieron visitas in situ, ¿no es cierto?, en noviembre y en diciembre del año pasado. Recuerden ustedes que fueron cuatro los organismos internacionales que hicieron una visita para justamente constatar la situación de los derechos humanos. Yo me voy a referir a uno de ellos, el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ese informe, junto con hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos y señalar que efectivamente estábamos en una grave vulneración de los derechos fundamentales, estableció 21 recomendaciones. 21 recomendaciones para el Estado de Chile, y que por lo tanto iban dirigidos al representante del Estado y el Poder Ejecutivo, el gobierno. 21 recomendaciones. Este informe es de mes de diciembre del 2019, una vez que concluyó su visita. Ustedes lo pueden revisar, y yo creo que es muy interesante. El 15 de marzo, 3 meses después de haberse dado a conocer y haberse puesto en conocimiento este informe con sus recomendaciones al gobierno, el representante regional del Alto Comisionado para América del Sur, que tiene además su sede aquí en Chile, funciona en la CEPAL, de nombre Jean Jaraf, dio una conferencia de prensa y señaló que el gobierno había hecho caso omiso de las recomendaciones que había establecido el informe del Alto Comisionado en diciembre y que seguía violando los derechos humanos. 15 de marzo, 3 meses después de haberse dado a conocer este informe. En ese informe, la mayoría de las recomendaciones que se establecían ahí hablaban justamente de cuáles eran los estándares de derechos humanos respecto del uso de la fuerza. Y combinaba, ¿no es cierto?, al gobierno a adecuar precisamente los protocolos del uso de la fuerza a estos estándares internacionales para efecto de no incurrir, ¿no es cierto?, dentro de esos procedimientos en lo que había trasuntado, digamos, la aplicación de criterios fuera de esos estándares, que era una fuerte represión y una gran violación de los derechos humanos de los manifestantes. Hace pocos días atrás, a propósito de este joven lanzado al río Mapocho por un uniformado, nuevamente el representante regional expresó su preocupación respecto del por qué los protocolos de uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales no se estaban cumpliendo. Y decía que ese hecho no era un hecho aislado, sino que correspondía a un patrón de conducta, ¿no es cierto?, en el quehacer policial y respecto del uso de la fuerza, que no se ajustaba precisamente a los estándares internacionales. Y a lo que el propio informe, repito, de diciembre del año pasado había establecido y había recomendado al gobierno, ¿no es cierto?, para efectos de adecuar su protocolo. Entonces, este gobierno, el problema que tiene es que tiene un discurso y un hacer totalmente distinto. Dice que está muy preocupado del respeto por los derechos humanos. Lo proclama no solamente aquí en Chile, lo proclama a nivel internacional, pero tiene un completo, y nosotros lo hemos constatado, desprecio por las recomendaciones, orientaciones que da el Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos en todos sus aspectos. Fíjense, no solamente respecto al uso de la fuerza, Patricio, Javier, Julio. Déjenme hablarle, permítanme complementar esto. A propósito de la pandemia. A propósito de la pandemia, una vez que se declaró en Europa y luego llegó a Chile y se desató con toda su extensión a partir de marzo, hubo varios pronunciamientos y resoluciones, no solo de Naciones Unidas, no solo de la Organización Mundial de la Salud, sino que también hubo dos resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se señalaba un conjunto de orientaciones que los Estados debían cumplir en materia de respeto a los derechos humanos frente a las poblaciones que estaban siendo objeto, digamos, de los efectos de la pandemia. Entre otras cosas, señalaba que, bueno, que se tenía que priorizar el derecho a la vida y la salud, pero además que el Estado tenía que desplegar todos sus esfuerzos para generar las condiciones mínimas de subsistencia producto de los desoladores efectos económicos que iba a provocar la pandemia. ¿Qué es lo que hemos visto? Un completo desoimiento respecto de esas recomendaciones por parte del gobierno. Y nosotros hemos visto que la forma como se encaró la pandemia y sus efectos, digamos, sociales y económicos en la población han debido ser enfrentados no por las políticas que el gobierno debía aplicar según estos criterios de Naciones Unidas y del sistema interamericano, sino que han sido solo con los ahorros previsionales de los propios trabajadores los que han tenido que ser utilizados para enfrentar la grave secuela, digamos, en materia social y económica que trajo la pandemia. Entonces, tenemos un cuadro general de un gobierno que no solamente irrespeta y viola los derechos humanos desde el punto de vista de la represión a través del uso de la fuerza fuera de los estándares internacionales, sino que además que no respeta y desoye las recomendaciones en materia de derechos humanos respecto de los otros derechos humanos, ¿no es cierto?, respecto a los cuales hoy día los chilenos y chilenas están siendo seriamente afectados. Estamos conversando con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Carlos, nosotros hemos visto el último tiempo muy activo a el encargado de la OEA, el secretario de la OEA, el señor se me fue hasta el nombre, ¿cómo se llama? Luis Almagro. Luis Almagro. Luis Almagro, en relación a los derechos humanos en varios países, particularmente en Venezuela, sale permanentemente junto a otros personeros de derechos humanos. En relación a este tema, ¿cómo ha actuado la OEA en Chile respecto a las violaciones de los derechos humanos? ¿Ha actuado, no ha actuado, ha estado presente, ha estado ausente? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros tuvimos acá en Chile uno de los cuatro organismos internacionales que estuvieron haciendo una visita en nuestro país a propósito de la grave violación de derechos humanos que se empezó a provocar a partir del 18 de octubre, a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los dos órganos de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está bajo el alero de la Organización de Estados Americanos. Pero ya sabemos y hemos visto, y ha sido público conocimiento, que hubo un entredicho, una polémica pública, ¿no es cierto?, a nivel internacional, en realidad, respecto de Luis Almagro y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Paulo Abrau. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, sí. Y ahí, en ese entrevero, Luis Almagro asumió la posición de no permitir que continuara ejerciendo su cargo Pablo Obrado como secretario ejecutivo. Y finalmente, bueno, primó su punto de vista. Luis Almagro, la verdad, las cosas que como secretario general de la OEA, él ha estado ausente de lo que ocurre aquí en materia de derechos humanos. Quien ha hecho presencia, repito, es la Comisión Interamericana, y que, como lo mencionamos, son instancias que han tenido serios problemas con los puntos de vista y la posición de quien representa y tiene el cargo más importante dentro de la OEA, que es Luis Almagro. Efectivamente, hay una, sin lugar a dudas, hay una diferencia, hay una brecha que es muy importante de notarla. Patricio Javiera, ¿alguna pregunta? Sí, yo creo que hay cantidad de preguntas para informarnos respecto de una cosa tan importante que está ocurriendo. Si yo te preguntara, Carlos Margota, ¿cuáles son las tareas más relevantes que tú crees debiera abordar la población chilena que se ha movilizado respecto a derechos humanos? ¿Qué podríamos decir? Tú has mencionado cuestiones fundamentales, la cantidad de presos políticos que existen, por ejemplo. La verdad es que se conoce poco respecto de ellos, ¿no? Y hay otra serie de actuaciones policiales o incluso militares que realmente no son totalmente conocidos. ¿Qué podríamos decir respecto de eso para que la población empiece a tomar más directamente injerencia en estos asuntos? Bueno, mira, sin lugar a dudas, yo creo que hay una preocupación del momento, es que hay que, nosotros estamos haciendo un llamado, sacamos una declaración pública ayer, justamente al cumplirse un año, ¿no es cierto?, del inicio de la revuelta social. Y lo que estamos diciendo es que, y reiterando, de que el conflicto social no solo ha terminado, sino que está en pleno desarrollo. Y las tareas, por lo tanto, son las mismas que tenemos desde el primer día, ¿no? Que es procurar verdad, justicia y reparación respecto a la violación de derechos humanos, e instar por la libertad de los presos políticos que están allí, muchos, muchos con pruebas falsas, buscando que a través de la prisión preventiva se pueda, y no solamente castigar a quienes ejercieron el legítimo derecho a la protesta social, sino que además buscan inhibir a otros a seguir el mismo camino de ejercer, ¿no es cierto?, la protesta social. De manera que, digamos, desde el punto de vista inmediato, es seguir solidarizando con las víctimas, con los familiares y instando por la libertad de los presos políticos. Pero en el horizonte mediano, a mí me parece que se abre un espacio muy importante, que es el proceso constituyente, y respecto al cual nosotros debiéramos, como país, avanzar, en primer lugar, enfrentando los desafíos que no se enfrentaron durante 30 años. Y, por lo tanto, sentar las bases de una sociedad donde realmente, no solamente el respeto y garantía de los derechos humanos sea su soporte central, sino que sea esto justamente las bases de una democracia real y verdadera. Y nosotros estamos apostando con mucha fuerza a tratar de influir e incidir en el proceso constituyente. Nosotros creemos que es un proceso que, sin lugar a dudas, no expresa de modo genuino el libre ejercicio del derecho a libre determinación, ¿no es cierto?, que está expresado en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el derecho que tienen los pueblos a establecer su condición política. Así lo establece el artículo primero de ambos pactos, que Chile, por cierto, suscribió y ratificó. Porque es ciertamente un proceso con muchas limitaciones y restricciones, ¿no es cierto?, y del todo conocido. Pero a pesar de eso, creemos que es una oportunidad para poder avanzar muy seriamente en el establecimiento de un proyecto de sociedad que se exprese normativamente en una nueva constitución, donde exista al momento de escriturarla, y esto es lo importante. Nosotros estamos y vamos a tratar de influir en esto, de incidir en que A propósito de la hoja en blanco, que de la cual tanto se ha hablado, ¿no es cierto? De que para hablar, para empezar con el proceso constituyente, se parte de una hoja en blanco. Bueno, nosotros decimos que en estricto rigor sí, porque la constitución de Pinochet del 80 no es subsidiaria respecto de, no se utiliza subsidiariamente si es que no hay un acuerdo, ¿no es cierto?, en la convención constitucional, que yo creo que es la que va finalmente a abrirse paso, sino que se escribe todo de nuevo, pero nosotros decimos, sí, tienen razón, pero más bien es una hoja gris, porque es una hoja gris, una hoja gris, pero del gris bonito, esperanzador, no el gris aquello que nos habla de cierta oscuridad, ¿no? Porque los pactos y convenciones de derechos humanos suscritos por el Estado de Chile no pierden vigencia al momento que se instala la Convención Constitucional. ¿Me entienden? Y por lo tanto constituyen un marco referencial obligatorio para los integrantes de la Convención al momento de empezar a escriturar el texto constitucional. Entonces, ese marco referencial no es un piso mínimo, es un marco referencial obligatorio respecto del cual no se pueden sustraer. Y esto tiene efectos jurídicos de la máxima importancia. Por ejemplo, de ningún modo, aunque, fíjense, aunque la mayoría estuviera de acuerdo, cosa irreal, estoy solamente hablando en términos imaginarios, de que debiera conservarse dentro del texto constitucional la filosofía política de el Estado subsidiario, no sería posible. Porque los pactos y convenciones de derechos humanos justamente le otorgan al Estado la obligación de tener un rol activo en el respeto y garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda digna, la seguridad social, etc. Y no como ahora, ¿no es cierto?, en que todo eso está entregado al mercado producto de la filosofía del Estado subsidiario. Entonces, el nuevo texto debe necesariamente enmarcarse dentro del respeto irrestricto y el debido cumplimiento a las obligaciones que surgen al Estado de Chile producto de la suscripción y ratificación. Y por eso es que nosotros vamos a empujar eso, porque en consecuencia los derechos humanos no son una simple referencia ética o moral, que por sí, desde luego, también tiene un contenido ético y moral, los derechos humanos, pero también tienen un contenido jurídico vinculante a los estados, respecto al cual no se pueden sustraer en ningún momento. Y menos en el momento que se comience a escribir, ¿no es cierto?, la nueva constitución. Eso es muy relevante. Y lo segundo, si tú me permites, es decir que la pelea, a mi juicio, que tiene que librar el pueblo de Chile en función de avanzar a este objetivo de establecer una democracia fundada en respeto y garantía de los derechos humanos, es que los desacuerdos debieran, a nuestro entender, resolverse sobre la base de plebiscitos al pueblo de Chile. ¿Y por qué lo decimos? Porque una constitución, y así habla la historia, digamos, constitucional, no solo de Chile, sino que del mundo, es que requiere dos cosas fundamentales. Uno, legitimidad social. Y en segundo lugar, debe ser, en consecuencia, producto de la expresión del ejercicio más soberano posible. Y en ese sentido, la soberanía se va a expresar más genuinamente si el pueblo de Chile, los chilenos y chilenas, deciden directamente, ¿no es cierto?, cómo resolver esos desacuerdos y, por lo tanto, que la mayoría resuelva y no que exista un veto de la minoría respecto de una mayoría. Como se pretende, ¿no es cierto?, a través de los dispuestos en el acuerdo del 15 de noviembre y la ley 21.200 que reguló dicho acuerdo. Eso a mí me parece que son las grandes tareas en lo inmediato y en el horizonte mediano desde la perspectiva de los derechos humanos. Carlos Margota, abogado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, te queremos agradecer el contacto que has tenido hoy día, 18 de octubre, que indudablemente es bastante emblemático en el tema de derechos humanos, porque a partir de ese momento las violaciones a los derechos humanos se hicieron muy patentes, y como tú bien decías, hay presos políticos, no hay todo el juzgamiento que se requiere para los culpables de las violaciones de los derechos humanos, y hay una situación de derechos humanos indudablemente que hay que seguir atento y siguiéndola desde la cercanía de los organismos que como el que tú diriges, ¿no? Sí, y es muy importante, Julio, decir que nosotros como institución, fiel a nuestro mandato institucional, nosotros somos una institución que nacimos en plena dictadura cívico-militar, un día 10 de diciembre de 1978. Lo señalamos en el acta fundacional, y que dice que nosotros tendremos que acompañar a las víctimas y defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos ante los tribunales nacionales, pero también ante los tribunales internacionales, porque lo que peor que le puede pasar a un país es que prima la impunidad, y eso lo estamos viendo ahora, porque si en Chile se hubiera tomado en serio el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene todo Estado postdictatorial, probablemente la situación de represión, de violación masiva y grave y sistemática de los derechos humanos que hemos tenido a partir del 18 de octubre no se hubieran producido. Gracias, Carlos Margota. Una vez más, te queremos agradecer este contacto que nos ha permitido conocer la situación de derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted. Gusto saludarlo, ¿no? Gracias, que esté muy bien. Bueno, hacemos un pequeño alto y a la vuelta usted nos lee cuánto ha sido nuestra audiencia en términos generales, Javiera. Un alto y regresamos. Le haremos. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De Domingo a Domingo sin restricción. Nuestros panelistas todavía no se instalan frente a las camarillas. Tenemos a Patricio. Un pequeño corte eléctrico, por eso me tuve que separar. Un pequeño corte eléctrico. Basta. Ya está recuperado. Ya, qué bueno. Ya está el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, el que les quiero mostrar que por fin llegó esto. Se compró el libro. Por fin llegó. Lo he estado leyendo. Y quiero decirle, de verdad, esto sin salamería de ningún tipo. Primero, que el prólogo es impresionante por parte del escritor Raúl Zurita. Impresionante, se lo quiero decir así en términos, porque es lindo, es hermoso escrito con mucho cariño. Y lo que he alcanzado a leer me ha hecho recordar algunas cuestiones que uno ha vivido en la vida nomás. Entonces, importante libro, no lo deje de comprar, don Pato. ¿Usted lo compró? ¿Don Pato? Lo tengo pedido, no me ha llegado todavía. Pero miércoles. Bueno, a mí me llegó. Mañana, le puedo decir, Javier, ¿usted lo compró? Yo sí lo tengo, de hecho. Me llegó ¿pero lo compró o se lo regalaron? A ver, vamos a hacer una... No, lo compré. Ya, está bien. Pero tenía un descuento bastante bueno. Ya. Diputado, ve usted, para que vea que somos disciplinados nosotros. estamos todos con el libro. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Yo estoy bien. Oiga, yo no estoy obligando a nadie a comprar el libro. No. Estoy hablando de disciplinas. Y no estoy hablando de obligaciones. No sé de qué disciplina. No sé qué disciplina. ¿Cómo está, diputado? Partiendo de la base de que está preocupado. Por varias cosas. A ver, partamos por cuáles. Mire, fíjese usted que leyendo la prensa dominical del, ¿cómo se llama? Duopolio. Del duopolio. Claro, en una viene una página completa respecto de cómo ha afectado el COVID-19 a las comunas más pobres del país. La tasa más alta de superación de las muertes normales que existen en esas comunas en algunas comunas se supera hasta en el 78%, del 40 al 78%. Eso realmente es una inmensa cantidad y afecta a las más pobres. Y el titular lo dice, ¿cómo afecta? O sea, las muertes, las sobretasas de muerte afectan particularmente a las comunas más pobres. Y mucho de esto tal vez se explique porque indica que de todos los muertos por COVID aparece una cantidad muy importante que no fueron hospitalizados. El 25% no fueron hospitalizados. Eso está hablando, entonces, o hubo colapso en los sistemas de salud, que de alguna manera se ha negado que en Chile no hubo colapso de los sistemas de salud, o porque sencillamente no pudieron entrar a los hospitales o donde tenían que ir a tratar de evitar la muerte, ¿no? Entonces el 25% es una cantidad muy alta de personas que no lograron hospitalizarse y que estaban graves porque se murieron. Ese es el tema. ¿Cómo se explica, perdón? El otro dato que viene es que mueren más hombres que mujeres hasta cierta edad. Después de cierta edad, después de los 80, mueren más mujeres, claro, porque ya todos los hombres han muerto casi. Las mujeres son más longevas, eso lo superan ampliamente. Pero estoy preocupado por eso. Y la otra preocupación que tengo, y que cada vez se acentúa más, le quiero decir, es que ya hay artículos, opiniones, y acabo de leer una de Ignacio Walker, donde plantean que esto de los dos tercios para las nuevas materias en la nueva constitución es una barrera muy difícil de saltar. Ignacio Walker dice, será muy difícil que las demandas que se están pidiendo queden en la nueva constitución, a no ser que se logren los dos tercios en la convención constitucional. Y en otro artículo, incluso el autor habla que esto es una trampa de las clases pudientes y del gobierno en Chile, esto los dos tercios, ¿no? Y claro, si yo creo que si no, nosotros teníamos razón con no firmar ese acuerdo por la PAC, porque si bien es cierto, se daba inicio a un proceso constituyente, al dejar este amarre, que es el amarre que hemos tenido de la constitución actual durante todos estos 30 años de democracia, entre comillas, bueno, seguimos con la misma para discutir la nueva constitución. Es decir, tenemos trabas muy grandes. Entonces, esto de romper estas trabas es una tarea bastante grande para el pueblo de Chile, y yo espero que en el plebiscito tengamos un indicio de que es posible pasar por sobre esta traba. ¿No? Por eso es que la recomendación es, el próximo domingo hay que ir a votar a como fuere, ¿no? Tomando todas las medidas para no infectarse con el COVID-19. Y yo lo digo especialmente por los sectores populares, estas mismas comunas que son las más afectadas por ser las más pobres. O sea, todo está contra los pobres, contra los que tienen menos recursos, contra los trabajadores que ganan los sueldos más bajos, con los que tienen las pensiones miserables. Todo está contra ellos. Y precisamente lo que dicen todas las estadísticas es que son esas personas, y sobre todo los jóvenes de esas familias, los que en procesos electorales anteriores no han ido a votar. No han ido a votar. Mientras que en el barrio alto, donde viven los pudientes, yo no estoy estigmatizando el barrio alto, porque allí también hay mucha gente que está por el apruebo, ¿no? Pero ellos van a votar en masa, van a defender sus intereses, y mientras además el 60% votan, acá el 30% es mucho. Entonces ahora yo creo que eso tiene que darse vuelta, y en las poblaciones populares la afluencia tiene que ser grande, y sobre todo de los jóvenes, de los adultos mayores, de los trabajadores, las mujeres. ¿Cómo queremos que queden establecidos derechos en una nueva constitución que va a regir nuestras vidas por tanto tiempo si no vamos a votar y a votar por el apruebo. Eso, por eso yo estoy preocupado, le quiero decir. Claro, hay otras preocupaciones, ya conversaron harto ustedes sobre el tema de derechos humanos, de la represión, de derechos humanos, todo lo que pasa con Carabineros, toda esta campaña del gobierno por contra la violencia, que todo para ellos es violencia, y resulta que es un ente del gobierno que está incitando la violencia a personas que están trabajando pacíficamente y solidariamente en las ollas comunes. Entonces, bueno, pero yo le digo, son preocupaciones que están presentes en este momento, y que creo que toda la ciudadanía debe meditar. Son justificadas las preocupaciones, presidente. Comenzamos el programa haciendo notar las preocupaciones que hay respecto a la situación que se vive en nuestro país y particularmente los temas que usted ha tocado. Javiera está a punto de abandonarnos porque se va a la Plaza de la Dignidad a hacernos despacho desde allá. Así que díganos lo que nos tiene que decir. Primero les voy a decir los saludos que nos han llegado hasta el momento. Desde Suecia, Canadá, Argentina, España, de acá de Chile, Concepción, Iquique, Rengo, Illapel, Chillán, Los Ángeles, Diego de Almagro, Quilpué, Ovalle, San Antonio, Cachagua, La Serena, Pitrufquén, Arauco, desde la Metropolitana, Maipú, Recoleta, Los Espejos, La Florida, Quilicura, Huechuraba, San Ramón, Macul, Ñuñoa, Santiago Centro, Pudahuel, La Florida, Buin y Pirque. Ahí no, nunca nos habían llegado. Antes de dejarlo, yo quería dejarle plantear una pregunta al diputado, porque estuve revisando la prensa en la mañana. Y claro, el duopolio informativo plantea toda esta como visión, entre comillas, de la violencia, pero algunos de los medios lo citan a usted y lo citan a hartas veces, diputado. Pero destacaría un par de cosas. Lo primero es que dicen que la posición que tiene el Partido Comunista hoy día es una posición relevante, eso particularmente en la editorial del Mercurio. Y también, o sea, diciendo como que hace, en el fondo, antes del estallido, da a entender de que hubiera habido una posición menos relevante. Y lo otro que plantea es que hay una como crítica porque usted y su partido no quiso apoyar las leyes que reprimían la protesta social. Eso también lo plantea. Y bueno, también en otra parte mencionan algo así como esto, estoy hablando del duopolio informativo, plantean algo del tipo de que usted quería destituir al presidente Piñera y como que explotan esa idea. Bueno, le pedí la renuncia, eso es verdad. Claro, pero obviamente ellos intentan plantearlo como de otra forma. Pero cuando uno le pide la renuncia, porque renuncie, ¿no? No es de pedir la renuncia, yo, o sea, lo digo claramente, ¿no? Y de hecho no. La constitución política, incluso la actual constitución, prevé que en caso de vacancia de la presidencia de la República, este es reemplazado por el presidente del Senado, quien debe llamar a elecciones en los próximos meses, algo así es. Entonces, eso está totalmente previsto en la Constitución. Y también ellos hablan mucho en esa editorial porque le hicimos una acusación constitucional al presidente de la República, que casi se aprueba. O sea, no éramos los únicos nosotros los comunistas los que queríamos que se produjera un cambio de gobierno. Y nosotros incluso proponíamos que no fuéramos todos y que hiciéramos todo de nuevo, elecciones presidenciales, parlamentarias, todo, borrón y cuenta nueva, digamos, y que iniciáramos una nueva era con un nuevo Congreso electo por ese pueblo que estaba pidiendo, que estaba demandando, y que desde luego estaba pidiendo un gobierno y un parlamento que lo representara realmente. O sea, no, mire, si en eso no hay nada pecaminoso o que hayamos estado atentando contra la Constitución, las buenas costumbres y las leyes de este país. No es eso, ¿no? Fíjese que incluso, diputado, el mismísimo Carlos Peña hoy día le da toda la razón, claro, con un año de atraso, se ve obligado a reconocer que la presidencia ha sido absolutamente inepta respecto de las necesidades que el país tiene. Dice, es una presidencia que solo hace protagonismo, aparece todos los días en televisión a la hora del almuerzo, pero conducción política no hay. que es justamente el contenido principal de la crítica que los comunistas hicieron al presidente Piñera en su momento, cuando usted planteó su renuncia. Ahora, algunos han querido insinuar que hemos estado llamando a la violencia. Eso no es verdad. Nosotros no hemos llamado a la violencia. Ni antes del 18, ni después del 18, no hemos llamado a manifestarse con violencia. Así que eso quede clarísimo. Ellos, lo que pasa es que ellos quieren realzar una campaña contra la violencia porque dicen que hay violencia generalizada. Y dicen, la disyuntiva es entre violencia y democracia. Mentira. La disyuntiva es entre democracia, una democracia que es perfectible, participativa, etcétera, con frente a un modelo que se ha manifestado, que se ha demostrado incapaz de solucionar los problemas del país ya por mucho tiempo y que ha creado una enorme desigualdad, una sociedad en que se cometen abusos, etcétera, que no hay, que se atenta contra la dignidad de las personas, que no hay garantizado derechos, etcétera, etcétera. Esa es la disyuntiva. No nos vengan con el cuento de que aquí la disyuntiva entre democracia y violencia. Ninguno de nosotros está por la violencia. Nosotros estamos por la democracia. Por la democracia, por avanzar en el proceso democrático. Y hay que decirlo. La lucha, ¿no es cierto?, que se dio en las calles con el estallido, se continúa con el voto por el apruebo en el plebiscito. Esa es la situación actual. Y con eso estamos trabajando nosotros, ¿no es cierto?, por perfeccionar la democracia y por cambiar el modelo, si eso es lo que está pidiendo la gente. Eso es lo de fondo. Pero, como dije, estoy preocupado porque estamos ante la situación de que se quiera burlar de nuevo la voluntad de la gente, de diversas maneras, buscando diversos subterfugios. Eso mismo que usted mencionaba respecto a los artículos de la prensa del duopolio, que está trabajando fuertemente en función de que ojalá no vayan a votar los más pobres, los sectores más postergados, que son los que en alguna medida respondieron al llamado de protesta que hicieron los estudiantes cuando saltaron los torniquetes, ¿no? Ahora, diputado, ¿cuál es el balance que usted hace de este año en que, fuera de ser un año políticamente complicado por la pandemia, pero también ha sido un año políticamente complicado porque el gobierno ha buscado, por sobremanera, usar la pandemia para lograr mantenerse gobernando, cuestión que le era ya muy difícil hasta el día que comenzó la revuelta social? Claro, hemos vivido tiempos complicados, indudablemente la pandemia es una cosa seria, que afecta la vida de las personas, afecta su situación económica, afecta la moral, la psique, incluso sabemos los estudios que se hacen en el encierro, provoca una serie de fenómenos en las personas. Y además con el agravante de que tenemos un gobierno que no ha sido capaz de entregar toda la ayuda que se necesita para esa población. Y por eso es que ha habido que buscar fórmulas que no son las mejores, pero que por último han sido las que mejor han solucionado los problemas de la gente, como es el retiro del 10% de los fondos previsionales, ¿no? Que fue otra imposición de la propia gente. No, el gobierno estaba en contra de eso, la mayoría de los parlamentarios hasta un momento determinado estaban en contra, los de derecha me refiero, hasta que muchos parlamentarios de derecha cedieron ante esa iniciativa popular que yo creo que los hizo darse cuenta de que quedaban muy mal si no votaban a favor y permitieron entonces dar el quórum para poder acceder al retiro del 10%. Yo creo que lo que venía sucediendo a partir del 18 fue interrumpido por la pandemia, indudablemente, y el gobierno ha tratado de sacar provecho de esto, nos ha tenido a todos encerraditos por largo tiempo. Claro, también es justo que así lo hiciera. Desgraciadamente no tomó estas medidas al comienzo, como debiera haberlas tomado, ¿no es cierto?, cuando se dijo que había que tomarlas, cuando eran efectivas, y las tomó cuando ya no eran tan efectivas, ¿no? Y la fue tomando parcialmente, de manera focalizada, y vemos, claro, se acusó constitucionalmente al ex ministro de Salud, Pero eso fueron puras disculpas y porque un par de diputados que los trabajaron, como decimos nosotros, los maquinearon, los trabajaron, votaron en contra de la acusación constitucional, un par de 2, 3, 4 diputados, y con eso basta. Pero fue por eso, no porque no tuviera razón la acusación constitucional, si todo el mundo dice encuentra toda la razón, todos los elementos, todos los documentos que hay demuestran que era razonable la acusación constitucional. Pero bueno, así es esta democracia, digamos. Así es. Bien. Diputado, hay algunos estudios que dicen que el coronavirus trae sordera. Y yo tengo la sospecha de que desde el presidente para abajo, con ministros incluidos, les dio el coronavirus, porque han estado bastante sordos últimamente de escuchar los clamores del pueblo, y por el contrario, hacen discursos como que si nada pasara, o si lo que pasara fuera solo la violencia que se ejerce supuestamente por los sectores que son extremistas. ¿Cómo siente usted eso? ¿Hay sordera en el gobierno realmente? No hay peor sordo que el que no quiere oír, dice, ¿no? Sí, No, yo creo que hubo algunos atisbos de coronavirus en La Moneda, pero no llegaron al presidente, se habría sabido, ni a la familia de él tampoco, y que yo espero que no le llegue. Creo que sería peor. Porque usted vio que a Truman le dio y como que se volvió loco. Parece que A Trump. Claro. Otro Trump. También se puede... No, pero esa fue una chiva, estamos, una táctica. Una táctica esa. Electoral. No sé si es una táctica electoral, no sé si la sacó bien o mal, pero la verdad es que, no sé, uno no se explica a veces cómo un presidente de la nación más poderosa del mundo puede hablar de la manera que habla, tanta tontera a veces. Ahora, no quiere decir que no sea una persona inteligente, si por algo es presidente de Estados Unidos. Y por algo hace los negocios que hace. Pero claro, los negocios que hace, pero el lenguaje que usa a veces, la verdad es que... bueno, pero sí, yo es que el gobierno ya fijó la ruta, digamos, para los próximos 2 años. ¿Y de qué manera? Primero hizo un acuerdo con parte de la oposición por 12.000 millones de dólares, el famoso fondo COVID, que ya hay bastante gastado, pero es para 2 años. El segundo, que va a reducir el presupuesto este año. Según el gobierno, aumentó el presupuesto en un 9%, pero hay una trampita porque lo aumenta después de descontar 2.500 millones del actual presupuesto, y de ahí empieza a contar el alza. Entonces no es un 9%, pero además el alza está focalizada, y en muchos casos la baja es realmente dramática para una serie de aspectos de la vida social. Hay una disminución notable de presupuesto, por ejemplo la cultura. Creo que están rebajando, plantean reordenar el presupuesto de salud. Alguien me decía, yo no sé si será así exactamente, rebajar el per cápita para financiar otra parte de la salud, no sé. Pero en todo lo que son programas sociales hay rebajas ostensible de fondo. Eso va a traer problemas y va a afectar a las personas que más necesitan ayuda, indudablemente. Y lo otro es que el gobierno ha preparado una batería de leyes represivas para mantener a raya entonces la protesta social, que ellos dicen que es para contener la violencia, la delincuencia, etcétera, etcétera. Está bien que sean leyes contra el narcotráfico o contra el terrorismo, si se quiere, pero no contra la movilización social, porque tiene sus características. Siempre sabemos cuando hay movilización social, y miremos todos los países que hay, somos seres humanos, hay manifestaciones, ¿no?, de confrontación, que a veces son más o menos agudas, pero no confundamos eso con violencia o con delincuencia o con terrorismo, como quieren otros. Fíjense que en toda esta búsqueda que se ha hecho, porque acordémonos que después del estallido el presidente anunció que había un enemigo invisible, que había en extranjero, que eran fuerzas muy bien organizadas, las que habían quemado los metros, qué sé yo. Y cuando empiezan, hoy día apareció el otro día uno de los estudios que finalizó, que lo han hecho la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, que han investigado absolutamente, que han entrevistado, que han interrogado a muchísima gente. En ninguna parte aparece el ejército invisible, ni los extranjeros, y aparecen algunos culpables que son personas ocasionales, que han incluso han confesado, sí, yo tenía rabia, salté, hice pedazo esto, ¿no? Bueno, pero entonces todo se ha querido llevar, y muchos han pisado el palito, incluso han votado a favor de la ley antibarricada, incentivados por eso, porque estaban convencidos que había una violencia generalizada y una especie de ejército que la estaba organizando, lo que por ninguna parte está. Y segundo, cuando se firmó el acuerdo por la paz, algunos lo firmaron diciendo que estaban convencidos que venía el golpe de Estado o la participación directa de los militares en los asuntos políticos del país. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Entonces yo creo que ya no va a escuchar más cosas, no va a entregar muchas más cosas a este gobierno. Ya está terminando. El Así problema es. Va a ser para el próximo gobierno, que va a tener dos cosas. Uno, si es que hay nueva constitución, le va a tocar instalar la nueva constitución. Y segundo, va a tener que reconstruir la economía del país, y ojalá con un nuevo proyecto de desarrollo, porque si es con el actual, vamos a quedar más o menos en las mismas que estábamos antes del estallido social. Así es. Bueno, ya vemos a Javiera Reyes que va caminando hacia la Plaza de la Dignidad, ahí se está mostrando, y luego sabremos cuando esté más tranquila, estacionada en alguna parte, que nos contará qué es lo que está sucediendo, si sucede algo en particular o está todo normal. Patricio Palma. Sí, yo creo que el diputado presidente del Partido Comunista ha sido clarísimo en esta explicación que entrega a nuestros auditores y auditores respecto de cómo ha enfrentado el gobierno de Sebastián Piñera y sus fuerzas políticas que lo respaldan esta compleja coyuntura que estamos viviendo, que además incorporó la pandemia como elemento tan importante. Ahora, pero como veíamos en el libro que tú mostrabas al comienzo del programa, Julio, el sueño existe, y por lo tanto tenemos el derecho a pensar que hay un futuro, y esto empieza a escribirse, bueno, empezó a escribirse hace un año, pero tiene un punto muy importante el próximo domingo, cuando estemos en la votación que decidirá si hay plebiscito o no hay, si hay nueva constitución o no, y cómo será redactado. Entonces, ¿cómo se ve en este momento, presidente, ahora desde el punto de vista del protagonista activo de la situación, el pueblo de Chile que se movilizó, esta situación el próximo domingo? Yo comparto su preocupación, pero más allá de eso, ¿cómo se puede visualizar lo que está ocurriendo? Mire, me han preguntado varios medios de comunicación respecto de qué es lo que vamos a hacer los comunistas. Parece que todos están preocupados, que pensar que tenemos una chita bajo el poncho, una cosa así. Ojalá hubiera. Mire, nosotros, no sea usted así insidioso. Nosotros, como partido, lo que hemos determinado es que vamos a acompañar al movimiento social en todas sus actividades. Estamos desde luego ahora llevando adelante banderazos, cuecazos, visitando incluso casa por casa, en las ferias, tomando todas las medidas, trabajando a través de las redes, que son muy extensas respecto de la prueba. Hay una actividad intensísima en redes. Creo que le estamos ganando la batalla al rechazo, en creatividad, ¿no es cierto?, y en calidad de lo que se dice. Y bueno, también caceroleo, por si acaso, ¿eh? Porque alguien puede pensar que todo, no, porque también hay algunos caceroleos anunciados por organizaciones sociales. Nosotros esperamos contribuir. Ahora, estimamos que los partidos políticos no deben tratar de, como dijera, de apoderarse de este movimiento, porque este movimiento es de las organizaciones sociales, que son las que abrieron camino a este proceso constitucional, y ellas ojalá sigan adelante. Y el mismo día del plebiscito, bueno, todos vamos a ir a votar, nosotros como partido dispuestos, los que puedan ser apoderados, ¿no es cierto?, sin problema, y si se requieren, estar ahí a disposición de ser apoderados por el apruebo, en cualquier lugar. Y en la noche a celebrar. Nosotros vamos a estar esa noche, al parecer, todavía no estoy seguro, pero parece que en el ICAL, que es un local que tiene un salón, que da más posibilidad de tener la distancia social, todo eso. Pero también vamos a estar y vamos a ir donde tal vez sean los puntos principales, que van a ser locales sindicales y de organizaciones territoriales en todos lados, a través de todo el país. Nosotros sabemos que la CUT parece, que la NEF también, la CTC nos han dicho, hay que verificarlo en todo caso, ¿eh? Yo no hablo por ellos, ellos hablan por ellos, pero de las noticias que han llegado, que allí se van a concentrar todos los que están por el apruebo indistintamente, son como un territorio neutral para los partidos políticos, pero fundamentalmente es un territorio donde tienen que estar las organizaciones sociales dando su voz. Y hay que ir a votar, pues ya lo dije, sí, eso es lo fundamental ese día. Ayudemos a que los adultos mayores vayan a votar, ayudemos lo que podamos, contribuyamos movilizándolos, llevémosle agua, porque a lo mejor la espera es un poco más larga, porque puede ser más lento el proceso. Bueno, todos los que podamos colaborar, los que viven cerca, los que podamos, llevemos agua para tomar, pues, ¿no? Si el que lleva una botellita, que lleve otra más para convidarle al que no tenga. Sí, pues no se puede convidar de la misma, ¿no? No, de la misma no. O sea, no, por eso lleva una botellita cerradita, la pasadita con alcohol, ¿cómo se llama? El alcohol, y se la pasa a la otra persona. Entonces, ayudemos. Acuérdense que tiene que llevar un lápiz azul, o de cualquier color, pero un lápiz pasta, suyo, porque usted lo va a manejar para que no se contagie. No se lo preste a nadie. ¿No? Los adultos mayores tienen una hora especial para ir a votar. Bueno, tendrá que darle facilidad a las mujeres embarazadas y a todo aquel que tenga dificultad para estar muchas horas parado, qué sé yo. Yo creo que hay que hacerlo con ese espíritu solidario, ¿no? También de alegría por el triunfo que vamos a alcanzar. La derecha está haciendo esfuerzos desesperados por acortar la brecha, ¿no? Han hecho muchas cosas. Últimamente hemos sabido incluso que han amenazado a periodistas, varios periodistas, que son periodistas que cubren por lo general todas estas actividades por el apruebo o lo que se da en la Plaza de la Dignidad o en distintos lugares, ¿no? En distintas plazas. Sabemos que en muchos lugares ya hay actividades, lo sabemos a través de la red, porque no todo lo muestran los canales de televisión o aparecen en el duopolio. Pero por las redes sí aparece la infinidad de actividades a lo largo del país. A mí me parece que es extraordinario que en medio de la pandemia, con tan pocos recursos, sobre todo en nuestros sectores, de Chile digno lo digo, pero que haya surgido tanta creatividad, tanto entusiasmo y tanta fuerza para trabajar por el apruebo. A ver, ya estamos viendo a Javiera ahí, que está abriéndonos el micrófono para decir, sí. Estoy ¿dónde está usted? A ver, cuéntame. Ahora estoy en el Café Literario. Mira, hemos caminado, pude caminar por el Parque Bustamante, se ve harto contingente de carabineros entre las calles aledañas por Rancagua. Aquí también les voy a enfocar esta, ¿cómo se hace esto ahí? Está también la gente de derechos humanos organizándose. Sin duda su labor hoy día va a ser importante. Y ya aproximándome hacia la plaza misma, se ve movimiento, muchos ciclistas, y aquí que alcanzo a vislumbrar de más lejos, ya hay gente congregándose aquí en la Plaza de la Dignidad, también todos con sus medidas, mascarilla, eso al parecer muy obedientes, porque bueno, hay que cuidarse igual para el próximo 25. No sé si alcanzan a ver algo, pero algo ahí alcanzamos. Ahí se ve algo. ¿Se alcanza a ver? A ver, ahí se puede acercar. Sí, igual. Sí. Vamos a intentar. Bueno, ahí al fondo se. Sí, ahí se ve. Se alcanza a ver. Pero cuando esté ahí mismo también le voy comentando, pero por las calles aledañas mucho contingente de fuerzas especiales. Así es. Bueno, cuando esté más cerca, usted nos cuenta, nos hace un llamadito, o se pone en imagen ahí, nosotros la miramos y vemos que podemos darle el pase. Así que, gracias. Diputado Guillermo Teller, el Partido Comunista sacó una declaración en esta semana que termina respecto a los pueblos originarios. Y tengo entendido que no solo de los Partidos Comunistas, sino que además de muchas fuerzas se juntaron para hacer una declaración también al respecto. ¿Cómo se ve esta participación o cómo se va a enfocar finalmente lo que suceda con los pueblos originarios respecto a la convención constitucional que va a terminar siendo votada el próximo año? Bueno, mire, todos los partidos de oposición fuimos invitados, todos los partidos en realidad fuimos invitados por las organizaciones, por algunas organizaciones de pueblos originarios, para que entregáramos cuál es nuestro pensamiento sobre los cupos reservados para pueblos originarios. Bueno, ustedes saben que ese proyecto está en el Senado hace mucho tiempo. La preocupación es que esto no va a salir antes del plebiscito, entonces vamos a votar sin saber si cuántos van a ser los cupos reservados para los pueblos originarios, si van a haber o no van a haber. Y después sacamos una declaración, en realidad todos los partidos de oposición, todos, apoyando y exigiendo que se apruebe pronto los cupos reservados y que nosotros haremos todo lo que podamos porque así sea esto. Eso es lo que falta para completar, digamos, el paquete de leyes. Además, se aprobó en la Cámara de Diputados y está en el Senado las facilidades que se le van a dar a los independientes para que puedan inscribirse como candidatos o candidatas. Claro, aquí surgen varias cuestiones que hay tiempo todavía de discurrirlas. Una cosa es que si la oposición va demasiado dispersa a las elecciones, y todas las fuerzas que están, mejor dicho, no la oposición, las fuerzas que están por el apruebo van demasiado dispersas en varias listas para la convención constitucional, la derecha, por el sistema electoral mismo, sacando menos votos, puede alcanzar una mucho mayor cantidad de constituyentes, como ocurre actualmente en la Cámara de Diputados, que con el 37% de los votos tiene el 44% de los parlamentarios, ¿no? Y eso afecta los quórum e indudablemente va a afectar los quórum también en la convención constitucional. Y yo aquí quería hablar de otro aspecto, porque la derecha lo que ha elucubrado, lo que han dicho los que están por el rechazo, es que si no se aprueban por dos tercios las materias que van a quedar en la Constitución, y ellos dicen que al final debiera la convención aprobar todas las materias por dos tercios, y que si no se aprueban, entonces seguiría vigente la actual Constitución. La verdad es que eso es absolutamente discutible, no está planteado así. Pero ellos van a insistir en eso. Y lo que nosotros vemos ante esto, que tenemos perfecto derecho a plantearnos, por una parte, una reforma constitucional, la cual permita bajar el quórum, o que permita que la propia convención pueda por sí misma determinar un quórum aceptable, ¿no es cierto?, que no signifique una traba para establecer nuevas materias en la Constitución, ¿no?, y para que tengamos nueva Constitución. Y eso es lo que está por definirse. Y muchas de estas cosas van a ser... es imprescindible que sea una mayoría muy grande la que vote por el apruebo, porque eso puede inclinar la balanza para que podamos de mejor manera caracterizar la Convención Constituyente, que así como está puede resultar un fiasco, ¿no? Puede resultar un fiasco para las aspiraciones populares. Así que hay que buscar esa fórmula. Nosotros estamos por ver que se vea rápidamente una reforma constitucional, que sabemos que es difícil por los quórum, pero también sabemos que a veces cuando el pueblo dice la palabra, esos quórum es posible superarlos. Y en esa es la etapa que vamos a entrar ahora. No solo juegan los votos, sino que la actitud de las personas para que sus deseos, sus anhelos, sus aspiraciones, sus proyectos se vean reflejados en la nueva constitución. Porque de lo contrario, esto va a quedar en manos de unos poquitos que van a buscar un consenso y van a determinar una nueva constitución que va a ser nueva solo por el nombre, pero que tal vez sea nueva por la forma, pero el contenido va a ser más o menos el mismo. Más o menos el mismo, con algunos retoques, como ya se le han hecho a la actual constitución. Así que así tenemos que preocuparnos de eso en este periodo. Así es. Don Patricio, ¿usted tiene alguna pregunta que hacer? Muchas preguntas, por cierto. No, yo creo que es importante recordar lo que está señalando Guillermo Tellier. El mismo día 15 de noviembre, cuando se firma ese acuerdo llamado por la paz, el Partido Comunista denuncia que tiene una trampa. Y la trampa se ha ido haciendo cada vez más clara a los ojos de muchas personas, muchas chilenas y chilenos, ojalá de la mayoría, para que efectivamente concurra a votar y se pueda aprobar esta reforma constitucional. Ahora, presidente, quería preguntarle algún pronóstico para la próxima semana, cómo se ven las cosas. Yo le digo, mirando la franja televisiva, uno puede darse cuenta del tremendo efecto que ha tenido la franja de Chile Digno, en la medida en que ha incorporado realmente a la gente, a las organizaciones sociales, a hacer ver sus puntos de vista. Prácticamente todos los partidos terminaron inventando alguna organización social para poder también hacer lo mismo. ¿Cómo ve usted el panorama que se ha ido conformando? Claro, hay alguna diferencia. Hay alguna franja que dicen le hemos entregado a las organizaciones sociales, pero aparecen los presidentes de los partidos en primera fila. Y atrás algunos con cara de ser dirigentes sociales. No, nosotros entregamos todo. Ninguno de nosotros aparece en la franja de Chile Digno. Esa es la generosidad que hemos expresado, que no es una generosidad porque seamos buena gente, sino que porque la realidad nos dice que aquí el actor principal es el pueblo, que es el soberano, es el que tiene que ejercer la soberanía hoy día, y eso tenía que haberse reflejado en la franja. Eso es muy importante. Yo quería hacer el pronóstico. Mire, a propósito del pronóstico electoral, hoy día son las elecciones en Bolivia. Así es, debía preguntar sobre muy eso. Muy importante, un pueblo hermano, vecino, que tuvimos una controversia por la salida al mar. Yo estoy por la salida al mar, no de la forma como te estaba viendo seguramente, pero estoy por una salida al mar que tiene que ser conversada, tiene que verse la fórmula, tiene que verse que nadie vea atropellada su soberanía, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que verse. Pero se pueden buscar las fórmulas de buena vecindad, y yo creo que favorecería a ambos países, absolutamente, de eso estoy convencido. Pero hay elecciones. Allí hubo un golpe de Estado hace poquito, de un pueblo que hizo una nueva constitución, que le dio dignidad, un pueblo que venía creciendo a un altísimo nivel, ¿no? Que salió de un subdesarrollo absoluto y llegó a tener un crecimiento mucho más grande que Chile, un crecimiento, ¿no? Pudo empezar a usufructuar de sus riquezas, etcétera, etcétera. Había algo nuevo, que, bueno, los pueblos indígenas han tenido mucha preponderancia, también las organizaciones sindicales, pero hubo un golpe de Estado porque acusaron que hubo fraude en las elecciones, y el que le puso la patente de fraude fue la Organización de Estados Americanos, con Almagro a la cabeza. No era Almagro, ¿sabes? ¿No? Ellos lo justificaron, y resulta que todos los estudios que se han hecho después dicen que no ha existido fraude. Entonces hay que estar muy atento a qué es lo que pase, porque tenemos que aprender de cómo algunos que se dicen demócratas hacen funcionar la democracia para sus fines mezquinos, ¿no es cierto?, de élite económica, incluso clase aristocrática, se creen poco menos que descendientes de no sé qué noble, caballero o reina, no sé, pero se creen dueños absolutos, son absolutistas, más o menos lo mismo. Entonces hay que estar atento a eso. Y en cuanto al plebiscito, bueno, yo porcentaje no quiero hablar. Hay encuestas que hablan que incluso el rechazo no sacaría más del 15%, Yo no me confiaría tanto de eso. No estoy confiado. Y creo que hay que hasta el último bregar por el apruebo. Hasta el último. Ellos tienen todos los medios de comunicación, toda la plata del mundo, para hacer, para dar vuelta a conciencia, ¿no? Que son más frágiles a veces por distintas razones. Entonces hay que estar, hay que ser optimista, pero sin descuidarse. Ya hemos tenido sorpresas en estos terrenos. Yo sé que la derecha considera que ellos serían derrotados si sacan menos de un 35%. Si sacan menos de un 35% se sienten derrotados. Y ojalá saquen mucho menos del 35%. Eso es lo que quiero decir, que es importante. Ojalá se queden en el 15%. Ojalá se queden en el 15%. Pero usted sabe que las encuestas a veces tienen razón, pero de repente también se equivocan. O a veces las encuestas, ¿quiénes las hacen? Ahí está el problema. Depende de quién haga la encuesta, ¿no? También en eso se maneja la forma de hacer las preguntas, de responder. Pero es un índice, hay que considerarlo como tal. Pero finalmente, para obtener algo hay que trabajar por eso. Hay que trabajar por eso. Sí, es importante la participación. Pensando un poco en esto de los riesgos, y por cierto teniendo muy presente que no se puede descuidar uno cuando está enfrentado a una decisión tan importante, ¿cómo ha visto usted, qué reflejos tiene desde el punto de vista de lo que el Partido Comunista informa, de lo que está ocurriendo en regiones? Porque claro, a veces la visión de lo que pasa en la región metropolitana oscurece un poco el resto del país. ¿Qué nos puede contar a propósito de acciones o actividades que haya informado desde regiones el Partido Comunista? Bueno, usted sabe que el estallido que empezó en Santiago, pero se reprodujo pues en todo el país, y las movilizaciones fueron en todo el país, ¿no? Chile Digno se ha extendido por todo el país, que es la organización que está especialmente creada para enfrentar el plebiscito, ¿no? En todo el país. Y ya hay actividades hoy día en todo el país que se están generando, en todas partes, ¿no? En todas partes. Se nos metió un ruido. Se nos metió un ruido. ¿A dónde? Se nos metió un ruido. No escucho nada. Se nos metió un ruido. Estoy tratando de hacer que salga. Se nos metió un ruido muy grande. ¿En la emisión de la radio? Algo esto nos metió entre medio. La Javiera que está ahí. No es la Javiera. Yo no fui porque estaba con espérese un poquito. O sea, aquí estamos con una Julio, ¿puede ser tu micrófono? Porque yo no siento ningún ruido específico. Sí, yo creo que estamos en esa. Ahora pueden hablar como gusta. Sacamos ruido. No era un ruido realmente, ¿eh? Era un audio de algo, que no sé qué es lo que es. De algo, de alguien. Pero lo que hablamos se entendió, ¿no? No, si fue ahora último. Así que lo que se habló, pero puedes repetirlo por si acaso. No me acuerdo. No, si fue el final. Fue el final que se metió un ruido. Finalmente logró. Lo dijo usted con voz de alarma, Julio, ¿no? Sí, lo dije con voz de alarma porque me preocupó, que no sabía de dónde venía, y finalmente logramos encontrar la fuente. Javiera Reyes, ¿estás en condiciones de contarnos algo? Sí, estoy en condiciones de contarles algo. Acá se está congregando gente de manera muy pacífica, dígase de paso. Sí, el ambiente está un poco picante. ¿Picante en qué sentido? En el sentido de que hay mucho olor a lacrimógena, en realidad, en ese sentido muy literal, pero están las brigadas también de gente que aporta en el área de salud, echando respectivamente en los ojitos a la gente que ha tenido molestias, pero todo desarrollándose normal, alto adulto mayor, alta familia, también hay niños, hay jóvenes principalmente. Y bueno, ahí también intenté hacerles, mientras hablaban, un recorrido por lo que va de la movilización, que se está desarrollando aquí desde la Plaza de la Dignidad de forma muy tranquila. En realidad desconozco por qué habrá ya olor a lacrimógena, porque no, el ambiente está muy tranquilo. ¿Nos puede hacer una panorámica así para mirarla? Sí. Estoy acá enfrente del Parque Forestal. Sí, sí. Me voy a acercar, dame un segundo. Ahí está empezando a congregarse la gente, llegando con calma. Ahí hay brigadistas de la salud, también por el sector de acá. Está llegando cada vez más gente. ¿De qué color es el monumento a Quedano, Javiera? Está de los colores originales, aunque ligeramente rayado. Ahora desconozco por qué la gente está chifleando, no logro ver, pero les cuento. Debe ser la policía que anda adelantando. Creo que están haciendo todo lo posible porque la gente no llegue a la plaza, creo yo. Bueno, en los sectores aledaños, harta fuerza especial. Vimos, bueno, en realidad. O sea, amenazación, todo eso. Claro, pero aquí, como podrán observar, el ambiente tranquilo. Ahí está el pañuelo del aborto en el monumento, que, como les decía, está de los colores originales. Lienzo, organizaciones han ido turnando en este sector para tomar fotos. Y así se está desarrollando aquí desde el epicentro, la Plaza de la Dignidad, lugar. Muy bien, Javiera. Después del 18. La vamos a dejar de reportera estable. Sí, te agradecemos. ¿Me van a contratar? Sí, sí. Ahí están. Están tirando algunos fuegos artificiales. Ah, fuegos artificiales, ya. Bueno, ahí al final, o un rato más, le hacemos un nuevo pase para que usted nos cuente, ¿ya? No hay problema. Bueno, gracias. Es interesante pensar que el día viernes, antes de ayer, en esta plaza se congregó una cantidad importante de gente. Había entre 1.500 y 2.000, según la televisión. A ojos vistas se veía que había bastante gente, en realidad. Y no hubo ningún incidente, porque Carabineros se mantuvo con sus carros lanzagua y otros dispositivos a una distancia bastante considerable de la plaza misma. Entonces uno podría esperar que hoy día no se le ocurra a la fuerza policial aproximarse al lugar, porque cuando han intentado los copamientos es cuando precisamente se generan los incidentes que dan lugar a la violación de derechos humanos. ¿Cómo está viendo usted el tema de la violación de los derechos humanos y en la perspectiva de lo que viene, presidente Telier? Oiga, primero, a propósito de la gente que se juntó a la Plaza de Dignidad el viernes, en casi todos los noticieros internacionales, la Deutsche Welle, la France no sé cuánto, RT, la cantidad de gente que aparecía, no eran 1.500, perdónenme, pero estaba llena, toda la plaza de la Dignidad estaba llena, entonces eso no son 1.500 personas. Bueno, pero no importa, pero lo importante es que fue que estuvo pacífica, porque no hubo incursión de la fuerza represiva. Yo, mire, bueno, el tema de derechos humanos ya lo hemos visto. Se aprobó el otro día en la Cámara incluso un proyecto de acuerdo pidiéndole al presidente de la República que de una vez por todas le pida la renuncia al general Rosas, que en lo personal nadie tiene nada contra él, pero resulta que él es el que está frente de Carabineros y avalado por el gobierno, porque aparece, pero que han cometido una serie de actividades que ya no soportan el juicio de la gente. Creo que aquí se está llegando a un desprestigio notable de la policía, lo que no debiera ser, y también de la institucionalidad. Y eso creo que avala primero que se produzca un cambio en el alto mando de Carabineros y que de alguna manera se estudie el porqué de esta autonomía tan grande de este cuerpo, que puede cometer todo este tipo de acciones, ¿no es cierto? Que desde actos de corrupción tan grandes con gastos reservados, desde toda esta faramalla del plan Huracán, de este infiltrado de carabineros, que no sabemos que eso es más generalizado, menos generalizado, el que se rebelen ante las determinaciones de la Contraloría General de la República, donde se ha visto que los generales ponen un requisito judicial respecto de una determinación de la Contraloría de investigar. Es muy extraño esto, para pensando en que estamos construyendo una democracia en que se mantengan fuerzas policiales militarizadas como esta, con esta característica, con esta actitud. Yo creo firmemente de que hay que plantearse, incluso en la discusión constitucional, el cambiar el carácter de la policía, ¿no? Una que esté acorde con la democracia que queremos construir, de una convivencia, de una mejor convivencia. Y en qué hay que apoyarse, y yo lo vuelvo a repetir, en la vocación de servicio que tienen muchos carabineros y carabineras, que prestan una ayuda a la comunidad y que la comunidad le agradece, pero que en las encuestas hoy día se ha sobrepuesto sobre eso el rechazo, ¿no?, rotundo y cada día más grande a eso que pudiera ser un beneficio para la sociedad. Y se está transformando sobre todo en una institución que la gente la ve como una institución absolutamente represiva. Bueno, eso tiene que cambiar. Y el hecho de que el gobierno haga oído sordo a las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos, que no tome medidas, que siga avalando lo que hace Carabinero en ese sentido, bueno, eso nos lleva a que, por ejemplo, la acusación constitucional contra el ministro del Interior sea totalmente justificada. ¿No? Bueno, pero yo creo que la impunidad no debe sobrevivir en nuestro país. Ya tenemos exceso de impunidad respecto a las violaciones de los derechos humanos bajo dictadura. Y ahora se agrega esta impunidad de las violaciones a los derechos humanos que ha hecho este gobierno. Eso no se puede aceptar. Así es. Diputado, a propósito de la acusación constitucional, ya la Cámara de Diputados designó la comisión ya que tiene que revisar. Está trabajando. Creo que la preside el diputado Asensio de la Democracia Cristiana. Creo que ya están en pleno trabajo. Ya. Porque hubo una situación en la semana, entre paréntesis, con la diputada Camila Vallejo, que no la dejaron votar porque estaba a distancia, no sé, una situación rara que ella lo denunció y que de alguna manera parece ser que la Cámara de Diputados, el presidente que estaba en ejercicio en aquel momento en la sala, se lo impidió simplemente porque creyó que era así, tenía que ser, ¿no? Bueno, mire, efectivamente fue una injusticia que no se dejara votar a Camila Vallejo por una determinación personal que no lo permiten los reglamentos, ¿no? Que no lo permite, o sea, él pasó por sobre el reglamento, porque lo que se decía es que si un diputado estaba en la sala y salía de la sala y después se colgaba el Zoom, no podía votar, tenía que permanecer en la sala para votar. Pero eso no está estipulado en ningún reglamento, y además diputados que están en la sala y suben a su oficina, se cuelgan del Zoom y votan. O sea, no. Entonces, en este caso, y se quiso decir que también se dejó sin votar a un diputado de derecha. Pero la trampa estaba en que, como es una ley de quórum, el de derecha iba a votar en contra de la acusación constitucional. No, era una ley sobre la implementación de la enseñanza sexual en los colegios, Entonces, claro, ese diputado de derecha iba a votar en contra, pero ese voto no afecta en nada. El voto que se ve afectado es el que tiene que acumularse para alcanzar el quórum. ¿Entiende? Porque cuando es una votación de quórum, usted tiene que alcanzar la votación que le exige el quórum. Eso. El otro que vota en contra, él no se ve afectado porque iba a votar en contra. Entonces dijeron, no, la ley pareja no es dura, pero no era pareja la ley. Era una discriminación total hacia Camila Vallejo. Eso, bueno, no sé lo que han discurrido los comités en este momento, pero se está discutiendo el tema, porque eso no se puede pasar arbitrariamente, por más que sea el presidente de la Cámara. Oye, dice, en ese caso, este es el caso del segundo vicepresidente, ¿no?, de Undurraga, sí. ¿Quién hizo ese ejercicio? ¿No es posible que lo pasen a la Comisión de Ética, así como lo quieren pasar a usted, a la derecha, a la Comisión de Ética? Sí, pero la Comisión de Ética no... ¿Qué le vamos a hacer? No, yo creo que ahí lo que cabe es estudiar si cabe una censura o no cabe una censura. Ese es el problema de fondo ahí. Eso es lo que debiera pensarse. Pero no sé si se estará pensando así en los comités. Una censura a la mesa. Claro, a la mesa, indudablemente. Pero pasar a la Comisión de Ética, mire, hay tantos casos acumulados en la Comisión de Ética que eso se va a ver como no sé en cuánto tiempo más. Bueno, ¿y qué puede pasar ahí? No sé, una multa, ¿no? Llamado atención. Claro. No más. Es complicado eso, ¿no? Bueno, finalmente ya estamos llegando casi al final, así que veamos qué nos dice Javiera final. ¿Tiene alguna, primero, una visión de lo que es la plaza? Y segundo, ¿tiene alguna visión de nuestra audiencia mundial? Mira, de la audiencia mundial, les comento al tiro los saludos que se suman a los primeros que les había comentado al inicio de este segundo bloque. Aquí el ambiente es un ambiente tranquilo, es un ambiente donde principalmente la gente se está congregando. Les muestro también una panorámica, se está cantando. No sé si alcanzan a escuchar en realidad. Sí, sí, escuchamos. Pero aquí se está saltando, viene congregando, llegando gente del movimiento No Más AFP. Alcanzo a ver que les quería comentar. Y es un ambiente de tranquilidad, la gente aquí conmemorando lo que es este 18 de octubre en el lugar que fue tan emblemático, ¿no?, en esta movilización, y producto del cual, inclusive, no olvidar que el propio presidente Piñera, miren, me acabo de encontrar con la concejala de Conchalí, con la Grace Arcos, que está aquí también congregada en la Plaza de la Dignidad para Radio Nuevo Mundo, y solo quería comentarles eso, de que en este lugar, producto de lo ocurrido, se nos declaró la guerra como pueblo de Chile, y que la gente está aquí congregándose en un ambiente muy familiar. Les voy a mostrar nuevamente una panorámica, y mientras les comento los saludos también que se suman a los anteriores. ¿Eh? ¿Ha llegado? De Montevideo nos han llegado, desde Coyhai que se han sumado, desde San Fernando, Maipú, pero ese ya estaba desde antes, adicional a Concepción, Iquique, Rengo, Illapel, Chillán, Los Ángeles, Diego de Almagro, Quilpué, Ovalle, San Antonio, Cachagua, La Serena, Pitruquén, Arauco, Constitución, San Fernando, ya le había dicho, Maipú, pero hay Reserva, Pirque, Buin, La Florida, Pudahuel, Maipú, Santiago Centro, Ñuñoa, Macul, San Ramón, Huechuraba, La Florida, Lo Espejo, Recoleta, Maipú, adicional a Uruguay, Australia, Argentina, Canadá y Suecia. Pero miren, aquí también está llegando un equipo de amplificación, desconozco qué es lo que va a haber, pero está armándose la cosa en el epicentro de la protesta aquí desde el 18 de octubre. Muchas gracias, Javiera Reyes, por ese esfuerzo que has hecho de ir a la plaza, de hacernos la transmisión desde allá. Tu participación ha sido espectacular este domingo, así que te agradecemos una vez más. No, le agradezco a usted, yo muy entretenida y encantada de poder compartir esto. Muy bien, bueno, estamos llegando al final. ¿Alguna reflexión por parte de Patricio Palma? Hemos reflexionado mucho este domingo en este programa. Yo creo que solamente para terminar con una nota de mucho optimismo, de mucha convicción de que celebramos hoy y celebraremos con mayor razón la próxima semana, conocidos los resultados de este plebiscito. Yo recalco lo del plebiscito, es una cosa poco frecuente en nuestro país. La democracia chilena nunca se caracterizó por llamar a los ciudadanos a pronunciarse directamente, y creo que se abre un capítulo que, así como en otras partes del mundo, permitirá que las chilenas y los chilenos y los que viven en Chile con derechos puedan expresarse cada vez que sea necesario. Creo que la constitución que queremos justamente tendrá que contener aquellas disposiciones que permiten que el pueblo se exprese cuando sea consultado y cuando sea necesario. Demos una demostración de que eso es importante, de que eso lo merecemos el próximo domingo, y cuando empecemos este programa la próxima semana, ojalá ya muchas chilenas y chilenos hayan emitido su voto en pro de esta nueva constitución que todos anhelamos. Bueno, nosotros de los tres tuvimos la oportunidad de participar en un plebiscito hace ya algunas décadas, y por supuesto yo puedo decirlo, y lo dije en algún momento también públicamente, que voté que no en aquel. Esta vez voy a votar apruebo. Eso lo digo derechamente. Diputado Guillermo Teller. Y convención constitucional. Y convención constitucional, efectivamente, también. Diputado, ¿usted, Javiera, quiere hacer alguna reflexión desde la distancia? No, solamente que a cuidarse, a estar alerta, obviamente, a cuidar lo que ha costado tanto ganar, que ha sido la posibilidad de echar abajo la constitución de Pinochet, y que el próximo domingo estemos resguardando el proceso, pero espero que sea el día que podamos darle a los niños, a los que vienen, a los adultos, a nuestros padres, la posibilidad de un Chile digno, ¿no? Que es lo que es la bandera por la dignidad, el aniversario de la dignidad, el que se vive aquí en nuestro país y que sin duda ha marcado tantas generaciones que nos hemos unido por lograr un cambio real, y eso creo que es muy valioso. Creo que hay que estar alerta y cuidándose, siendo responsable, y esperemos sea el día que derribemos la constitución de Pinochet, que tanto nos ha costado. Gracias, Javiera. Buena suerte, tranquilidad y, por supuesto, cuidado. Diputado Guillermo Teller. Oye, lo primero, mire, que como ustedes hacen programas culturales, me parece. Sí, varios. Le voy a regalar algunos libros para que le regalen a algunos auditores que se interesen. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¿Y cómo? ¿Cuál va a ser la fórmula que vamos a usar? Que escriban, que llamen, que pregunten, que qué. No, ustedes la inventan, pues yo no. Lo voy a regalar un poco a disposición de la radio. Ah, perfecto, perfecto. Y los se auditores y auditoras. Pero no se lo deje para usted o no lo vaya a vender. Pues. No, pues si ya yo tengo. Pero bueno, va a ser negocio. Ya, pero bueno. Ya, bueno, va a ser negocio, ojalá. Ojalá. Oiga, ¿cuál es mi reflexión? ¿Cuál es mi deseo? El único. Que la diferencia entre el apruebo y el rechazo sea de millones de voluntades de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, que avanzamos hacia una nueva constitución y que desterramos finalmente esta herencia nefasta que dejó Pinochet. De eso es lo que se trata, y a eso yo los llamo de acá con mucha responsabilidad, porque es lo por lo que tenemos que bregar estos días. El pueblo de Chile ya ha asumido una senda de soberanía, de cambios en nuestro país, y esa es la senda que debemos seguir. Así que vamos, preparémonos para el domingo para ir a votar con todo entusiasmo por el apruebo y por convención constitucional, como lo dijo recién Javiera. Muy bien, diputado, muy bien. Gracias, Patricio. Gracias, Javiera, que estuvo o está todavía ahí en el Plaza de Dignidad tomando nota de lo que está sucediendo. Gracias por todo. A nuestros auditores que estuvieron en la sintonía, manténganse en ella. Siempre hay alguna información que a ustedes les pueda interesar. Y, por supuesto, los libros que nos va a enviar el diputado, ya entregaremos durante la semana la fórmula que vamos a usar para este regalo. No sabemos cuántos van a ser. Por lo tanto, ya lo sabremos, y cuando lo tengamos en las manos, porque no vamos a ofrecer nada que no tengamos en la mano. Ya, hasta la próxima semana, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción, y con una semana, por supuesto, que va a ser interesantísima desde el punto de vista del apruebo. Yo creo que sí. Muy bien, hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron